Saludos, mi amigo. Mucho nos complace estar con usted a esta hora para juntos disfrutar de las décimas y la música de nuestros campos. Estos son 28 minutos de puro sabor criollo. Ven pa'l guateque, cubano, ven pa'l guateque. Ven pa'l guateque, cubano, ven pa'l guateque. Andrés Olivera interpreta la guajira son de Zenén Suárez, Soy Guajiro. Así comenzó la fiesta campesina y criolla de Radio Surco. Estaremos junto a usted en este mediodía de verano hasta muy cerca de la una de la tarde. De la música pasamos a la información en el guateque cubano. En la empresa agropecuaria Arnaldo Ramírez, que concluyó el primer semestre del año con buenos resultados, se destacan entre otros rubros la malanga y la yuca, con cifras que excedieron en 14 y 37 puntos porcentuales las cifras planificadas, así como también el frijol, renglón que sustituye importaciones, con la entrega en la primera etapa de 312 toneladas. En cuanto a la leche vacuna, de enero a junio el acopio totalizó unos 449 mil litros, un 5% por encima de la calidad programada, que posibilitó satisfacer los contratos, el envío a la industria láctea y la entrega directa a la población. los positivos saldos alcanzados en la gestión económica que evidencian, entre otros indicadores, el sobrecumplimiento de un 5% de la producción mercantil, una productividad por trabajador superior a los 11.000 pesos, favorable relación salario medio productividad y una utilidad de más de 78 mil pesos. Después de la información, todo está preparado en el Guateque para la sección Complaciendo al Oyente. Y ya está con nosotros el cartero cubaneo con la correspondencia para la sección Complaciendo al Oyente. Antes tengo por aquí saludos y felicitaciones. La felicitación para Román Hernández, que cumplió años el pasado día 5 de agosto. Gran amigo de la décima en Ciro Redondo. También el saludo para Dare Pérez y Eric Pérez. Dare cumplió años el pasado 7 de agosto. De parte de Pedro y Teresa y de su tío José Antonio, muchas felicidades. También tengo saludos en Sitio Molina para el poeta Agustín Rodríguez, para Abelito, Oralia, Adalberto, Marixa y demás familiares. Y en Viscucia el saludo para Marixa, Miguelito, también para el poeta Alexander y familia, para José Marantes, el poeta, y para Pablo Galeana. En Canaleta para Angelita Guerra y Migdalia Valdivia, todos fieles oyentes de nuestro programa. Y comenzamos con Maurilio Vera, quien cantará para Emerio Pino, residente en la CCS José Martí de Ceballos. Tomo este alegre camino lleno de sonoridad. Tomo este alegre camino lleno de sonoridad por la sincera amistad que le guardo a Emerio Pino. Su alma de campesino lo hace inquieto, soñador. Por un futuro mejor, porque Emerio Pino es, de la cabeza a los pies, eficiente productor. Alejo Alfonso, el poeta romántico del Guateque, canta para Amado Gómez y su esposa Pucha, a petición de Andrés Olivera. Hoy quiero con cuánto honor, estimado Amado Gómez, que esta décima la tomes con el afecto mejor. Conviértela en una flor, conviértela en mariposa. Haz con ella cualquier cosa, pero si amado mi amigo, dásela como testigo a Pucha, tu amada esposa. Racheli Acosta canta para Marcelo Lama. Con el alma y mi cerca de mi fragancia, aunque el tiempo y la distancia me han separado de ti. Marcelino Nodal canta para los trabajadores del comercio en Ciego de Ávila, atendiendo la solicitud de Edenio Crespo. Para el comercio avileño, que entre las sonrisas crece, para el comercio avileño, que entre las sonrisas crece, canto porque se merece cada expresión, cada sueño. El comerciante es el dueño de la correcta postura. Y Ciego de Ávila augura un futuro luminoso y un comercio dadivoso en eficiencia y cultura. Y aprovecho la visita de Rebeca de Cecilia para felicitarla por su cumpleaños y además invitarla a que nos cante una décima aquí en el Guateque Cubano. Aguacero. Y a Rebeca de Cecilia por su cumpleaños se le canta El Bardo de la Rodaja, Marcelino Nodal. Siento un especial apego la familia sagrada. Siento un especial apego por la familia sagrada que trajo una delicada voz de niña para Ciego. caña y reza. Para el bien y la grandeza de la nueva creación que vive en el corazón y el alma de una princesa. Seguimos en Guateque desde Ciego de Ávila, Cuba. Este es un programa de la redacción musical de esta emisora. En la actualidad, la actividad fundamental de la empresa agropecuaria Arnaldo Ramírez es la siembra de unas 526 hectáreas de maíz, grano que sustituye importaciones. El pasado año entregaron, entre frijol y maíz, algo más de 1,000 toneladas, cifra que se proponen mantener este año. En la empresa laboran 838 trabajadores organizados en 5 unidades empresariales de base productiva y 2 de servicios. Más del 60% de esa fuerza procede de Santiago de Cuba, la cual tiene entre 15 y 22 años de experiencia en la entidad. Los constructores de la Arnaldo Ramírez edificaron la terminal ferroviaria del poblado de Pedro Ballester y remozaron los locales de servicios veterinarios y sanidad vegetal en el municipio de Primero de Enero. Después de la información, le presento el diálogo poético a cargo de Maurilio Era y Alejo Alfonso. Cuando los rayos del sol de la escena se retira, sobre los campos se tira una manta de charol. Exhibe el viejo farol su camisa polvorienta. La noche camina lenta por la vereda montuna y empieza a exhibir la luna su sonrisa amarillenta. La noche fiel compañera del perro jíbaro andante que ve de lo más distante a la presa que le espera. Es la negra guayabera que se pone el palmeral. Y sobre del manantial del río lleva la luna para peinarse ante una luz de espejo natural. Cuando la pena se escuda en la densa oscuridad, cuando la pena se escuda en la densa oscuridad, la brillante claridad de los campos se desnuda. Cuando en la campiña muda se envuelve toda la casa, la madrugada se atrasa, el amanecer demora, el silencio el cielo llora y el tiempo pasa y no pasa. La noche en frío calor, para que llegue se agita, todo el que tiene una cita desesperada de amor. Sin embargo, no sé por qué a mí un poco me disgusta. Y a veces tanto me asusta que a ella le pongo un reproche, y por eso es que de noche salir a mí no me gusta. Noche de sombra y de seso, la noche también se agita. Noche de sombra y de exceso, la noche también se agita, y a las parejas se incita a las caricias y al beso. En su cortina que peso se ocultan duendes y hadas. Y para que las miradas se llenen de luz y fiesta, en los ojos nos acuesta las estrellas desveladas. La noche linda estrellada me alumbra en cada sendero y le regala un lucero lindo a la tierra sembrada. En la noche está callada la paloma dentro el nido, y si un pollito atrevido a la guardarraya cruza, los ojos de la lechuza sin tocarlo lo han cogido. En los minutos finales del Guateque interpreta Ania Carballosa el son montuno de Eduardo Saborit, El caballo y la montura. Préstame tu caballo pa' ponerle. avileño. Marco Musical Conjunto Campolito, que dirige Bernardino Echeverría. Realizadoras de sonido, Odalis Tahuada y Marisol Rodríguez. Asesor, Roberto Guillón Domínguez. Asistente de dirección, Maurilio Era. Guión y dirección, Héctor García León. Le habla Pepe Torres. Hasta un próximo Guateque, amigos.